Bien, me tocó el turno del autorreportaje en esta tarde de domingo, momento espantoso si los hay en toda la semana. Yo, al igual que Lucho, tengo ayuda a memoria, porque si no se me escaparían muchas cosas. Espero ser breve, porque voy a citarlos a alguno de ustedes en sus reportajes. Y al igual que el Cuchi, para responder a la primera pregunta de cómo fue que ingresé al juvenil, bueno, también hay que hacer una breve historia familiar, porque bueno, mi casa, mi familia era muy musical. En mi casa funcionaba un conservatorio de música, que era el conservatorio de mi abuela. Mi abuela era pianista, había sido alumna de Francisco Berrini, que tenía un conservatorio aquí en Rosario, que era muy prestigioso. Después ella se mudó a Pérez con su familia en el año 24. Allí empezó a llevar adelante su conservatorio y a su vez ella era pianista también de radio aquí en Rosario, cuando existía la radio en vivo, las orquestas, sobre todo las orquestas típicas en vivo. Y también hacía música en el cine para las películas mudas. Así que imagínense. Todos los años y las décadas en las que la familia venía con la música. Mi mamá bailaba danzas españolas y lo hacía realmente muy bien y tenía su claque. Y bueno, en todo eso, ahí estaba mi gusto por la música clásica. A mí siempre me gustó la música clásica desde muy chiquita. Yo por ahí cantaba o me divertía con algún otro tipo de música, pero la música clásica era lo que a mí más me gustaba. Y empecé a estudiar el piano con mi abuela cuando tenía 9 años. Y bueno, así que cuando llegaron los ensayos en el juvenil, yo ya estaba familiarizada, digamos, con las partituras. Y bueno, un día en víspera de la Navidad de diciembre del 76, estábamos en mi casa almorzando, estábamos mirando Los Boticarios por Canal 3, y allí aparecieron invitados por Gary Villa Ortiz y presentados por él también. Yo no sé si se acuerdan ustedes que Los Boticarios habían sido el grupo de periodistas que estaba en la botica del 5, en Canal 5, y que bueno, habían tenido un problema con el Canal 5 y se mudaron a Canal 3, y ahí se llamaron Los Boticarios. Y ahí estaba, por supuesto, Gary, que era un gran amigo de Cristian. Y ese día, ese mediodía, los invitados eran Cristian, Miguel Ángel Solaña y alguien más que yo francamente no recuerdo, pero supongo que tiene que haber sido el presidente de la comisión directiva del Coro Estable. Ellos estaban allí pidiendo por la inscripción para el año siguiente, para el 77. Y me acuerdo que detrás de ellos ya estaba formado un coro sentado como en dos tarimas. Y en esas de esas filas de coro me acuerdo siempre de una persona que vi, que después conocí en los ensayos, que era un señor, para mí un señor, porque yo en ese momento tenía 14 años, y que era así de cabello oscuro y bigote oscuro también, y bueno, después con el tiempo descubrí que se llamaba Lorenzo, y con los años descubrí que era Lorenzo Cammarasa, que fue al poco tiempo de haberlo conocido en el juvenil, fue el esposo de Maru Gayol, con quien a su vez después de muchos años fuimos compañeras en distintos conciertos, espectáculos. Bueno, después de eso, mi mamá me insistió, ¿por qué no vas? Además, cantaron, me acuerdo ese día en el programa de Los Boticarios, cantaron Noche de Paz. Y mi mamá, ay, pero qué bien que cantan, pero qué bien, pero qué sé yo, ¿no te gustaría ir? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no escribís? Bueno, en realidad era un método para eyectarme de mi casa, porque yo había tenido un problema de salud en mi infancia, a partir de los 8 años, un problema que hoy es muy común y es fácil de combatir, pero en aquellos años no había sido fácil, me llevó muchos años de tratamiento, era una estreptocosis, por lo cual me hacían estudios de riñón, de corazón, de esto, bueno, la verdad que yo estaba bastante patilluda de todo eso, pero también me obligaban muchas veces a hacer varios meses de reposo. Así que yo ya tenía mis actividades pasivas, muy arraigadas en mí, la lectura, escuchar música, estudiar piano, y a veces iba a los cumpleaños y no podía correr a la par de los otros chicos porque tenía que hacer reposo, bueno, toda esa perorata. Entonces, ya entrada la adolescencia, había que expulsarme de mi casa. Así que la música, en un coro, a mi mamá evidentemente le despertó la idea. Y así que escribí una carta, la escribí en febrero del 78, me la respondieron inmediatamente, la escribí, la tuve que mandar a una dirección que era Boulevard Oroño al 900, que después también con los años supe que era la casa de Susana Imbert, que hace 2 o 3 años la demolieron porque allí construyeron la sucursal del Banco Santander, creo, del Río Santander, Santander Río, no sé, bueno. Y bueno, me citaron para una prueba y nos recibió a mi abuela y a mí, porque me acompañó mi abuela. Insisto, yo tenía 14 años, así que era uno de los primeros viajes que yo empezaba a hacer sola después con los ensayos. Pero en esa oportunidad me acompañó mi abuela y nos recibió Lidia Schbegler. Para ir hasta el local, tomamos el tren en Pérez. Nos bajamos en Barrio Vila y después de ahí tomamos la K hasta Mendoza y La Prida. Bueno, y ahí nos recibió, como decía, Lidia Schbegler, siempre tan dulce, con sus modales adorables. Y al rato que estábamos esperando allí, sentados en esas tarimas en los bancos, sobre las tarimas en el local de calle Mendoza, llegó un señor de cabello lacio, así muy despeinado, con anteojos, y era Miguel Ángel Solaña. Y me tomó prueba y me dijo, bueno, el famoso sean eternos los laureles. Y me dijo, bueno, está bien, sos soprano. Bueno, yo venía cantando en la escuela, teníamos un coro que estaba formado por un grupo de chicas que cantaban la primera voz y yo que cantaba la segunda. Porque era que tenía la voz grave y cantaba. Así que eso me sorprendió un poco, pero bueno, no me afectó. Y ahora paso a ese primer ensayo, lo recuerdo perfectamente. Cantamos 3 obras, de las cuales recuerdo 2, estoy segura. Canto, canto y Josephine the Battle. El otro creo que era un balletti. Como yo les decía, me habían puesto en soprano, en la cuerda de soprano. Y yo la verdad que un día me cansé. Entonces empecé a cantar una octava abajo de la soprano. Y que no lo hice mucho tiempo, lo habré hecho, no sé, 5 o 6 compases. Y se da vuelta Miguel y mira así y dice, ¿quién está cantando grave? Ay, debo ser yo, porque no. Me cuestan cantar arriba. Bueno, pasate a contraltos. Así que crucé el local, crucé por delante del piano vertical que estaba en el local y me senté del lado de las contraltos en el banco, que parecían bancos de estación o bancos de plaza, en el banco que estaba a nivel del piso, digamos, de la calle. Me siento ahí, empiezo a leer y a cantar, y me tocan el hombro, y la que me tocó el hombro era Irene Chaina, que me hizo lugar entre ella y Alba para que me sentara con ellas. Cuando yo hice ese cruce de soprano a contralto, yo adiviné inmediatamente la expresión de Miguel Ángel, que habrá pensado, esta no va a durar ni 2 días, porque ahora se tiene que aprender toda las partes de contralto y ya habían pasado unos 2 meses y medio, 3. 2 meses y medio, no creo que 3. Y bueno, me sentaron entre Irene y Alba y por supuesto con ellas dos que me cantaban en la oreja, me las aprendí rapidísimo. Y para mí es muy importante esto, por ellas dos, porque siempre, por empezar que con Irene hemos cantado mucho tiempo juntas, más que, bueno, yo cantando y ella haciendo, dirigiendo o tocando instrumentos. Así que siempre fue una gran compañera, pero la actitud de ella ese día fue de una muy buena compañera, igual que de Alba, a quien no veo tan seguido, pero que siempre tengo el mejor de recuerdo de ella, y siempre fue así, una muy buena compañera, Alba, una muy buena compañera de cuerda. Difícilmente te iba a dejar sola si no te salía. Si ella lo tenía claro, siempre te daba una mano. Y eso yo creo que es muy importante para rescatar de lo que es un coro, ¿no? Cómo apoyarse uno en otro. Bueno, el tiempo ya se armaban las obras y en uno de esos ensayos es cuando me di cuenta que ese lugar era para mí y que yo me sentía cómoda en el momento en que se armaban las armonías sin ningún instrumento, solo a través de las voces. A mí me gustaba mucho hasta ese momento la música sinfónica, me sigue gustando hoy, pero si ustedes me preguntan, ¿qué música es la que te gusta más interpretar? Sin dudas es la música coral. Mucho más que cantar sola, hacer algo, una obra sola, mucho más que eso. Para mí la música coral es construir de a poquito. Y hay toda una filosofía política en eso que me encanta, bueno, que después, más adelante lo voy a mencionar y seguramente más de uno va a decir, a mí me pasa lo mismo. Es a veces esa experiencia de sonora que Nora Bolis mencionó como experiencia sensible. Hay un profesor en la escuela de música, un musicólogo, que dice que esas experiencias son experiencias estéticas. Y yo creo que sí, que debe haber sido eso, lo que yo sentí y que hizo que por años yo no abandonara el coro y me sobrepusiera a todo para poder seguir participando. Esponjas Patito Mimosa, la combinación más cómoda y práctica para su vajilla. Es un regalo, es Mimosa. En Esponjas, la marca es Patito. En estos 40 años y la actualidad de hoy va en este bloque. Voy a tratar de ser breve, pero son muchas cosas las que hago. Bien, seguí, bueno, después del Juvenil 79, yo seguí un año más en el Juvenil y en el 81 ya ingresé al Coro Estable de Rosario y vino Arezzo, que fue una experiencia increíble, inolvidable, que a medida que pasa el tiempo acrecienta su valor. Después, en ese año mismo, 1981, yo ingresé a la universidad para hacer la licenciatura en comunicación social, me recibí, empecé a trabajar como periodista y se hacía imperioso también el trabajo como locutora. Entonces me habían pedido ahí mismo en el ERE8 que tratara de obtener el carnet nacional porque aquí en la Argentina, para trabajar como locutor se necesita una habilitación especial y no había carrera de locución por esos años en Rosario, así que había que ir a rendir un par de materias a Buenos Aires. Así que fui y obtuve el carnet de locutora nacional y empecé a trabajar. Ya venía trabajando en Radio Nacional, en el ET8, después seguí FM 100, Fisherton, más tarde Radio Clásica. Pero a mí, en esos años, ya me llamaban y me contrataban más como locutora y a mí francamente la locución me aburría bastante. Cuando pude empecé a salirme y a girar más hacia el periodismo y en el 2003 fundé entrenotas.com.ar, que no fue otra cosa que un recurso para salir de una malaria de las tantas que vive nuestro país. En ese caso había sido la del 2001. Yo tenía tres trabajos y los tres trabajos en el 2001 los perdí. Así que en 2002 me puse a prepararme sobre todo a hacer seminarios de periodismo digital. Y en el 2003, sin mucho plan, sin mucha programación, fundé el entrenotas.com.ar, que ha sido el primer sitio web periodístico dedicado a difundir las actividades de la música clásica. Ale, el sábado te vi en un programa de TV, el domingo en el kiosco en una tapa de revistas, y hoy haciendo una promoción. Y soy modelo. Qué bien, modelo. Sí, hace unos meses hice el curso en el Instituto Elisa Botti y me va bárbaro. Y además, estás monísima. ¿En serio? Sí, está. Bueno, después de fundar eso, vino la posibilidad de hacer las pedagógicas para comunicación social, entonces agregar también un título docente, que era el profesorado de grado universitario en comunicación social, porque yo ya había empezado a dar clases en un terciario privado, en la carrera de locutor nacional y en la carrera de periodismo integral y deportivo. Yo daba periodismo radial 1, y locución 1 y 2 y también planificación de medios. Daba todas esas materias. En eso me ayudó mucho, por supuesto, la formación pedagógica, pero además la docencia ha sido para mí la experiencia laboral más linda. Yo hago música, vivo de la música, hago periodismo, vivo del periodismo, hago locución, vivo de la locución y soy docente. Y para mí esta última, de todas las actividades laborales, ha sido la más linda. Parafraseando a Betty Argirofo, realmente me gusta muchísimo el contacto con los más jóvenes, con los no tan jóvenes, porque también se dio el hecho de que muchas personas más grandes, incluso a veces más grandes que yo, que tenían como materia pendiente cursar, estudiar locución o periodismo, llegaban a la carrera, era un instituto terciario privado, entonces tenían un acceso por ahí más libre, sin exámenes de ingresos, sin cupos. Bueno, y en 2016 recibí un aliciente muy grande en muchos sentidos, porque fui convocada por la directora de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Yo no la conocía a ella, ella no me conocía a mí, pero sí conocía mi trabajo en Entre Notas. Y a raíz de ese trabajo que ella observó allí, me propuso ser la secretaria de Extensión Cultural de la Escuela de Música. Y la verdad que ha sido también un trabajo muy lindo, conseguí muchas cosas, innové muchas otras y también es lindo porque también estoy en contacto con la gente joven, con los músicos jóvenes, con todos sus sueños, sus deseos y me recuerda mucho mi tarea docente, si bien es un cargo docente con una función de gestión. Bueno, paralelamente a esto hice música siempre y tomé clases con distintos maestros y profesores hasta el día de hoy. Si bien no he hecho una carrera sistemática en música, sí he estudiado con todos los que me han interesado. Historia de la música, técnica vocal, repertorio, armonía, que es lo que no he terminado. Nunca es como que estudio y que nunca lo termino, pero también lo he hecho. Y en un momento la música se transformó en una profesión, porque bueno, también vivo de la música como intérprete. Volviendo justamente a este caminito musical, después de Arezzo seguí en el CER hasta 1987 y ya en el 85 ingresé al ProMúsica, donde aprendí muchísimo, no solo en la cuestión musical, sino también en lo artístico y lo institucional, que después me sirvió en todos los órdenes de la vida. Estuve en el ProMúsica hasta 1997. Ahí, digamos, como que para mí fue un quiebre, porque yo empecé a sentir que necesitaba otro espacio. Si bien, por supuesto, siempre voy a estar agradecida a todo lo que aprendí, especialmente con Cristian, porque yo creo que el Coro Estable y el ProMúsica han sido la escuela de Cristian. Y yo allí aprendí muchísimo, sobre todo ese gusto musical y estético en con el que Cristian nunca la erraba, siempre estaba muy ubicado. Difícilmente yo después encontré músicos así, ¿no? Que cuando tomaban decisiones estilísticas, estéticas, no la erraban. Él siempre estaba siempre en el eje con eso. Es que empezaron a surgir otras cosas y yo necesitaba otro espacio y me arriesgué a armar conciertos por mi cuenta, eligiendo mi repertorio. Para esto ya había comenzado a interpretar zarzuelas con Mario Zeppa en la Ópera de Rosario. Después también empecé a armar conciertos de música de cámara, especialmente de música de cámara española, con una gran ayuda de Rodolfo Ramazzioni y de Víctor Cortés. En estos años de profesión musical, además, tuve siempre la alegría de encontrarme con los hijos de quienes habían sido compañeros míos de coro. Por ejemplo, la hija de Claudio Scofano, juvenil 77, fue alumna de la carrera de locución y hoy es locutora y también fonoaudióloga y a su vez compañera mía de trabajo en el terciario. Y después en la música los encontré, por ejemplo, a Franco Giglione, el hijo de Flor y de Rudy, a su vez sobrino de Lucho, y que es un músico talentosísimo. Él toca viola, pero además es compositor. Y muchas veces me toca hablar o promocionar la obra de él que se estrena. También con Cristian Cortés, el hijo de Víctor Cortés y de Irene Chaina. Y bueno, así seguramente me van a quedar algunos otros en el tintero. Paralelo a todo esto, también debo decir que tengo un hobby, que es la jardinería, y que desde mi primera cirugía en el año 2005 retomé la natación y no abandoné nunca más. La última cirugía fue en agosto del 2018, pero igual parte de la rehabilitación era natación. Para mí la natación, lo mismo que la jardinería, más allá de la actividad física que me ayuda muchísimo, mentalmente es de una gran ayuda, porque estar bajo el agua, curiosamente, es como volar. Y uno vuela con el pensamiento y se replantea algunas cosas y problemas en ese rato que está bajo el agua. Yo tomo clases de natación y además hago nado libre. Y nunca pude cruzar el río porque soy bastante lerda y nunca alcanzo la marca que me piden, así que nunca la crucé. Pero tampoco el río es algo que me llame mucho la atención. Sí, en el mar. En el mar me gusta nadar y he hecho mis travesías o mis travesuras. Y aquí les voy a robar tiempo porque voy a alargar algunas grajeas que trataré de que sean breves. En el año 77 nos dirigía Miguel Ángel Solani. Él renunció sobre el final del año y se hizo cargo Cristian, que tuvo a cargo los conciertos de fin de año, de Navidad de ese año, y además nos acompañó a Villa Gesell. Como el coro estaba bastante diezmado, yo no recuerdo si algunos juveniles se habían ido en ese momento a Ars Nova, probablemente sí. Yo me enteré muchos años después cómo había sido el trasfondo de esa renuncia de Miguel. Bueno, estaba bastante diezmado, decía el juvenil, así que trajeron refuerzo de ex juveniles que estaban en el coro estable. Y ahí vinieron las Sansones, Felicitas y no recuerdo si alguien más. Después de eso, hubo un ingreso, bueno. Ya para ese año, las donaciones, había que ir a buscar donaciones para viajar a Villa Gesell. Entonces, mi padre, que me ayudaba en todas esas cosas, lo habló a un señor que se llamaba Montechiarini, me acuerdo, que era el gerente de Cotar aquí en Rosario y que a su vez había sido exalumno, ¿no? Era el exalumno de él. Entonces allí este señor Montechiarini nos donó leche en polvo, cantidad suficiente para 10 días y para 30 personas, o no sé cuántos éramos, y además dulce de leche. Y ahí empezamos a recibir los dulces de leche. Yo digo que era dulce de leche Cotar, pero probablemente haya sido dulce de leche San Ignacio y lo comercializaba Cotar. Pero los dulces de leche, quiero decir que los llevaba EU. Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother, Saint train, Saint train, carry my mother Bueno, vamos a la grajea número 2. Ustedes comentan acerca de las salidas que tenían y todo ese programa de actividad social que significaba los ensayos del grupo juvenil, ¿no? El después. Yo no participaba mucho de eso porque yo vivía afuera de Rosario, vivía en Pérez. Mi ensayo siempre empezaban 1 hora y media antes porque tenía que empezar a cambiarme. Prepararme para ir a tomar el colectivo y tenía 1 hora de viaje arriba de un colectivo horrible, que algunos se acordarán que tenía la banderita argentina en el frente. Así que bueno, yo de todo eso no participé, sí, participé muy poco, recuerdo muy pocas reuniones a las que había ido, sí recuerdo por ejemplo la fiesta de disfraces en la casa de Graciela y Silvia Fernández. Y también, bueno, después ya más adelante sí, una fiesta de disfraces, pero no fue con el juvenil. Bueno, cuestión que eso quería decirles porque yo estaba, si terminaba el ensayo y tenía que pensar en cómo enganchar el colectivo para volver a Pérez. La otra grajea que quería agregar era algo que tiene que ver con una anécdota que contó Lucho cuando se fue a otro coro y que además surgió una discusión en el chat con respecto a las arbitrariedades. Yo siempre tuve conciencia de que había muchas arbitrariedades en el juvenil y después en el coro estable, bueno, con las que había que manejarse. En mi caso, yo la primera que padecí, pero que no dejé pasar, fue en el año 78. El grupo juvenil en el año 78 había recibido un gran ingreso. En todas las cuerdas había muchas voces. Y claro, veníamos los otros que veníamos del año 77. Como éramos muchos, realmente sobraba gente. Y ya estaba a cargo Cristian. Cuestión que para el primer concierto, bueno, habían dicho que no se podía faltar. Obviamente, yo no era de las que faltaba. Y entonces viene un concierto, el primer concierto del año, en Luz y Fuerza, en la sala Luz y Fuerza. Y bueno, yo entro con mi amiga, que veníamos las dos de Pérez, que era mi amiga Estela Sísofo, a quien muchos también jorobaban con el apellido. Y entramos, y ni bien entramos al hall de Luz y Fuerza, sale alguien de la comisión directiva del juvenil y nos dice: "No, ustedes no pueden cantar". "¿Cómo que no? ¿Cómo?". "No, porque ustedes faltaron". "¿Cómo faltamos? Yo falté una sola vez porque estuve enferma y hasta traje justificativo". Bueno, pero se dijo que el que faltaba no podía cantar. Y Estela había faltado 2 veces. Ya Estela venía con desgano, ya había empezado a venir con desgano. Bueno, yo dije, bueno, no, ¿cómo esperan a que yo venga acá para decírmelo? Es decir, tenía como un formato de castigo eso, y a mí esas cosas francamente nunca me gustaron. Y bueno, yo esa vez dije, bueno, yo lo espero a Cristian. Estela, que me conocía del colegio secundario porque éramos compañeras, y que sabía que yo no me callaba, empezó: "No, José, vamos, vamos, porque ahora, viste, ya pasa el colectivo de vuelta, no, nos vamos, dejá a José, no, no le digas nada". Yo a Cristian lo esperé. Lo esperé y le dije claramente, así como estoy diciendo ahora, que me parecía muy injusto lo que habían hecho. Y que él, si de él dependía, y él reconoció que era su decisión, que si de él dependía eso, él no había tenido en cuenta que yo había invertido tiempo y dinero para llegar hasta ahí. Yo no me voy a olvidar nunca la cara de Cristian, porque yo creo que él nunca se esperó que alguien del juvenil, con 15 años, le planteara eso de esa manera. Después de eso, bueno, en otras instancias, no en el juvenil, pero en otras instancias, pasaron algunas cosas. Y yo insisto que no, nunca me callé. Yo seguí adelante porque mi vocación musical era muy fuerte, Pero después de eso Estela no fue nunca más. Abandonó el coro y ella después siguió cantando en otros coros. Pero bueno, ese tipo de cosas creo que hacen a la autocrítica, ¿no? Es decir, que a veces uno idealiza, pero en mi caso fueron épocas bellísimas, pero no puedo dejar de comentar eso. Y ahora vamos a la cuarta grajea, tema apodo, que probablemente haya sido tema de algún chat paralelo. Bueno, para mí el tema del apodo fue todo fue toda una pesadilla, una gran pesadilla, porque yo no tenía ningún problema, pero siempre que quedara en el ámbito del coro juvenil. El tema es que la insistencia fue tan grande y quien lo adaptó tenía autoridad en el grupo, por lo que se institucionalizó. Y yo tuve que luchar contra ese apodo institucionalizado que después se alargó en el tiempo. Yo nunca me di por vencida y puedo decir que salí victoriosa. Realmente fue un infierno, lo digo, sí, lo digo sinceramente y justamente porque creo que estos reportajes son sinceros, no puedo dejar de mencionarlo. Tuve tres, hubo tres hechos que marcan situaciones realmente incomprensibles. A mí todo el mundo me conoce María Josefina Bertossi. Les queda largo, me dicen José. En todas partes, ¿eh? En todas partes. La excepción era el grupo juvenil, después el coro estable y después el promúsica. Hasta que un día dije, se termina hoy esto, y se terminó. No hace muchos años fue. Yo escucho esta conversación entre dos compañeros míos que decían, ¿por qué ahora hay que decirle Josefina? Si siempre le dijimos tal cosa. Así que bueno, eso no fue precisamente ideal. Otra grajea. Bueno, Amadeo y yo siempre nos sentimos discriminados y le teníamos mucha envidia a Andrea Pandulo, porque a nosotros nunca nos dieron la medalla por estar en los tres grupos. ¿Se acuerdan que daban la medalla al niño, juvenil y coro estable? Bueno, un día nos confesamos mutuamente con Amadeo que realmente nos daba mucha bronca que a nosotros no nos dieran la medalla por los tres grupos. Y ahora suspiren porque este es el último bloque. ¿Qué significó el Juvenil 79? Bueno, el coro significaba un lugar diferente por muchos motivos. Primero porque a mí me gustaba todo ese trabajo colectivo en el que cada uno ponía su granito de arena para un resultado común. Un ejemplo de ejercicio republicano, decía Cristian. Y hoy en muchos casos se usa ese concepto cuando se fundan los famosos coros y orquestas infantiles y juveniles. Y cuando a mí me ha tocado estar cerca de esas fundaciones, yo he dado mi testimonio porque lo comprobé durante toda la vida. Y siempre he pensado que si en una comunidad cada uno hace lo que le corresponde hacer y se preocupa por hacerlo bien, eso solo ayuda para que esa comunidad, para que esa sociedad, esa nación, esté organizada y haya menos injusticias. Lo otro que yo rescato también es la disciplina, la responsabilidad. El otro día yo estaba escuchando una de las melodías con las que iba a musicalizar las entrevistas de ustedes y estaba escuchando un negro espiritual que grabamos con el coro estable que se llama I Got Shoes. Y cuando terminó, mi esposo Hugo, con el que hace 30 años que estamos casados, ni bien terminó la obra, me dice: ¡qué disciplina! Y sí, qué disciplina. Y recuerdo que siempre Cristian decía que la disciplina no era un ejercicio por la disciplina misma, que uno debía ser disciplinado para alcanzar un objetivo. A veces la palabra disciplina suena dura, fuerte, para algunos no, no hay que usarla. Yo creo que no. Y cuando comencé a trabajar en otros ámbitos musicales, me di cuenta de la diferencia, de esa diferencia, porque nosotros éramos respetuosos por los ensayos, por los horarios, porque ejercíamos un silencio respetuoso en un ensayo, escuchábamos siempre a aquel que había demostrado mayor conocimiento o habilidad en determinado aspecto. Bueno, y todo eso, toda esa escuela que la fomentaba Cristian, apoyado muchas veces por un grupo de personas que también compartían esas cosas, a veces con errores, como esas arbitrariedades de las que hablábamos, pero creo que los aciertos fueron mayores. Bueno, y todo eso hizo que el coro estable de Rosario, 80-81, escribiera una historia de gloria. Y esa historia de gloria en gran parte se debió a los jóvenes que engrosaron sus cuerdas con mucha calidad. Porque recuerdo que en el año 79, cuando Cristian nos alegremente y lo disfrutaba, nos dirigía al grupo juvenil, en ese año, yo me enteré unos años después, el coro estable de Rosario se iba a transformar en coro femenino. Y bueno, las vueltas, los vericuetos hizo que al año siguiente estuviese presentándose en un concurso nacional y ganó el primer premio. Y las cuerdas masculinas estaban formadas yo diría que el 70-80%, estaban formadas por las voces masculinas del grupo juvenil del coro estable de Rosario. Si bien estaban Silvia, Nora Bonacorso, en las sopranos, Patricia Aldrich, en contraltos, el grueso de las voces masculinas habían salido del juvenil 79. Yo los recuerdo casi todos, realmente no hay alguno que no recuerde, no, no, los recuerdo casi todos. Y siempre pensé que la memoria la tenía intacta con respecto al grupo juvenil, pero reconozco que los muchachos me ganan. No sé si es algo de género, pero veo que son los que más se acuerdan, los que tienen todos los detalles de la hora, del día, de cómo estábamos vestidos. No sé si eso me alegra o me deprime un poco. Porque acá en mi casa tengo un espécimen parecido. Y lo otro que yo siempre rescato de toda esta actividad coral ha sido el humor, sarcástico, las ironías, el humor sano también, porque realmente era como decía Lucho, éramos más buenos que el arroz con leche. Sin embargo, no en todos los ámbitos me ha pasado, el humor se recibe de la misma manera. E inclusive alguna vez fue tema de conversación con David que decíamos, bueno, viste que de tal forma no nos podemos reír o no podemos hacer chistes, por ejemplo, en el ámbito de la ópera, no todos aceptaban o tenían la sintonía que teníamos nosotros para hacer un poco de humor. Pero creo que el humor nos ha salvado y nos ha salvado todos estos 40 años. Y también considero que no es casual que nos hayamos reencontrado virtualmente en este momento que es crucial para la humanidad. Y me emociona decirlo, pero realmente, si ustedes se ponen a pensar, no es casual que aquello que nos tenía tan cuidados hace 40 años, 41 años, que nos tenía tan conservados, haya pasado tanto tiempo y en un momento como este tan crucial para la humanidad, nos hayamos reencontrado. Creo que tiene un significado y que después de esto tendríamos que sacar algo provechoso, como por ejemplo un concierto, cuando llegue el momento, no creo que sea este año, pero podríamos hacerlo, prepararlo. Y ofrecerlo a beneficio de alguien. Yo me podría ocupar de difundirlo, de hacer que vaya gente y darle un sentido a nuestro reencuentro después de 41 años. Los quiero mucho a todos y sueño con poder volver a abrazarlos.